Bienvenidos a Desconexión. Donde la música se expande. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa más de Desconexión. Hoy no estoy sola, estoy muy bien acompañada. Como habréis visto en el título, hoy estamos en un nuevo Desconexión Expansión y hoy por fin estoy con una mujer, después de dos grandes hombres, ¿no? Pero hoy tocaba tener a una mujer entre nuestras filas. Y nada, bueno, ya sabéis que este programa es especial porque lo que hacemos es conocer a la persona a través de sus elecciones, sus canciones y del cuestionario de desconexión, que por suerte pues Alba no lo conoce, así que va a ser todo sorpresa. Bueno, pues sin más dilación, muy buenas Alba, ¿qué tal estamos? Hola Sonia, buenas tardes, muy bien, gracias, ¿qué tal tú? Bien, no, pues con ganas de ver qué has traído. Que no, a ver si reconozco algo, porque no sé, yo creo que igual algo me podrá sonar, pero sí, yo creo que algo puedes reconocer seguro, pero sí. Bueno, gracias por invitarme a esto. Hombre, que me ha hecho mucha ilusión y nada, pues yo estoy a tus órdenes. Pues vamos a empezar ya sin más preámbulos. Entonces, si quieres, ponemos el primer tema y luego nos cuentas de qué va, así pues estamos todos ahí sin saber de qué va el asunto, ¿te parece? Perfecto, muy bien. Bueno, chicos y chicas, vamos a ver qué nos depara esta selección de temas, que creo que vamos a tener 12, pero se nos hará como siempre corto. Así que nada, vamos a por ello. We'll be right back. Bueno, pues esto ha sido M de The Cure, del disco 17 Seconds, 17 segundos, que, bueno, es mi disco favorito de toda la discografía de The Cure, que mira si no tienen discos y además, pues, de cosas bastante diferentes, ¿no? Pero bueno, este disco en especial, pues, me gusta mucho y le tengo como mucho cariño porque también en una época de mi vida, pues, me dio durante bastante tiempo por escucharlo en bucle incluso muchos días. Y esta canción es mi favorita del disco. Tampoco sabría decirte muy bien por qué, pero me gusta mucho el sonido y sobre todo una de las cosas que más me gustan es el solo de guitarra este final que había, que me parece súper sencillo, pero siendo súper sencillo como que me transmite mucho, ¿no? Y bueno, pues por eso me gusta. ¿Qué te ha parecido? No, pues parece ser que he tenido suerte y la primera la he adivinado, ¿eh? Yo ya estoy contentísima, porque yo pensaba que no iba a pescar nada. Y lo primero que me ha salido decirte, además de decir, y este es de Cure, pues las guitarras. O sea, esas guitarras así, para mí, yo lo defino, guitarras que vuelan, me parece sensacional. Así que muy buena lección para empezar, ha estado muy guay. Bueno, gracias, me alegro que te haya gustado. Pues nada, pero vamos a empezar ya el cuestionario. La primera pregunta es muy fácil, pero bueno, eso, es muy fácil, que me lío. Es, ¿a qué edad empezaste a escuchar este tipo de música? Y cuando me refiero a este tipo de música, pues metal, variados. A ver, lo que es meterme un poco en el mundillo, digamos, meterme por un camino un poco diferente a lo que venía escuchando pues de más niña y primera adolescencia quizá, ¿no? Pues que al final, salvo algunos privilegiados, yo creo que todos hemos venido escuchando más o menos lo mismo, que es pues lo que nos caía, lo que nos iba cayendo, lo que escuchaba la gente de nuestra edad y así. Pues yo creo que cuando empecé a un poco explorar por otros caminos, digamos, fue alrededor de los 14, 15 años, una cosa así. Porque, bueno, tenía en casa pues el canal alemán de música que era La Viva. ¡Ah, buah, La Viva! ¡Qué grande! Yo creo que La Viva nos ha marcado mucho, sí. De verdad. ¡Guay! ¡Guay! Sí, sí, sí, sí. Y entonces ahí pues como que empezaba a saber cosas a lo mejor un poco diferentes que te llamaban la atención, ¿no? Quizá no son las cosas que me pondría a escuchar a lo mejor ahora, ni mucho menos. Pero sí, yo creo que fue alrededor de, pues eso, los 14, 15 años, una cosa así. Guay, guay. Yo creo que ese canal de verdad nos ha marcado mucho, sí, sí. ¿Eh? Y ahora yo creo, no sé, me dio por buscarlo y no lo encontré. Pero por curiosidad, ¿eh? Pero sí, sí, muy interesante, muy interesante. Pues nada, pues vamos a por el segundo asalto. ¿Quieres contarnos algo antes del tema o quieres que lo escuchemos y...? Bueno, igual mejor lo escuchamos y... ¿Sí? ¿Y luego comentamos? Vale. Eso es. Pues vamos a por... Crashing, getting frequent now. I've got the spirit lose a feeling, let it out somehow. Bueno, pues esto era Disorder de Joy Division, también un poco en la línea de lo anterior, aunque no tengan del todo que ver, ¿no? Y nada, pues otra canción que me gusta mucho, como comentábamos justo antes, pues eso era lo que yo llamo el rollo melancólico esperanzador, que es un, no sé, es un poco lo que a mí me transmite y como decías tú, que también al mismo tiempo pues te puede servir para bailar, para, no sé. Es una canción que me gusta mucho. No sé, ¿qué te ha parecido a ti? Pues me ha sonado, o sea, lo que comentaba, es un poco como lo anterior, pero sin ser exactamente lo mismo, ¿no? Es como tiene una esencia, tienen los mismos ingredientes, pero lo cogen y hacen otra cosa. Y pues, ¿qué te voy a decir? Joy Division yo creo que no los he oído nunca, pero si ahora al escucharlo reconozco muchas cosas, ¿no? Y nada, me hace gracia porque es ver el nombre y imaginarme lo típico de las camisetas y estar en todas partes, ¿no? La camiseta X, ¿no? Sí, y sí. Es curioso, pero sonaba muy bien. ¿De qué año? No, es el de año, no sabes, ¿no? Uf, pero pues, más o menos de, como la época de Cure, más o menos sería. O sea, el mismo. Pues fíjate, diría que quizás, pero lo tendría que mirar. Porque, sí. No, pero yo creo que más o menos estaría un paro. Bueno, pregunta número 2. Vamos con la pregunta número 2. Bueno, la pregunta número 2 da para. Yo creo que es bastante personal. Bueno, personal, es profunda para nosotros que nos gusta mucho la música, ¿no? Y sería, pues, ¿qué es para ti o qué significa para ti la música? Pregunta dificilica, ¿eh? Para empezar. No, es la número 2, sí. Pero sí que es, pues, que da para pensar. Sí, sí. Pues, no sé, aparte de la función que, pues, que claramente tiene la música, ¿no? Pues de complemento para la vida, digamos, pues de para diferentes momentos y para diferentes cosas, ¿no? Sí que yo creo que a un nivel un poco más profundo, quizá, sí que la música ha sido para mí, pues, ¿cómo decir? un medio quizá para encontrarme cómoda en momentos de, pues, de la vida en los que estás buscando cosas que no sabes qué son o estás intentando conocerte a ti mismo mejor o tal. O sea, por supuesto no siempre, ¿no? Es lo que digo. También muchas veces he sido simplemente la música es ocio también, ¿no? Es una cosa que te hace disfrutar y ya está, ¿no? Pero sí, en otros casos, pues a lo mejor sirve, pues eso, como medio para conocer cosas que conectan contigo. No sé, también como manera de expresión, ¿no? Porque, bueno, aunque no solo a la hora de escuchar, ¿no? Pero si además te gusta o tocas algún instrumento o te gusta cantar, que a mí me gusta mucho, lo que pasa es que no canto para nadie, yo canto para mí. Pero también eso me sirve como medio de expresión, ¿no? Y como, pues no sé, canalizador de sentimientos, digamos, ¿no? Así un poco. Y también como manera para conectar con otras personas, ¿por qué no, no? Un poco, pues cuando conoces gente que tiene unos gustos un poco afines, quizá los tuyos o así, normalmente también es gente que va a ser afín a ti en otros sentidos, ¿no? No tiene por qué ser en todos, pero casi todos, sí. Pero sí, sí puede, sí puede ser. Entonces, pues, toma, ahí, respuesta. Oye, muy interesante, muy bien. Es cierto, al final si estamos ahora, por ejemplo, tú y yo aquí, es por eso. Si no, yo creo que no ni nos hubiéramos conocido. Pues, que bueno, al final la vida nos lleva por donde nos lleva, ¿no? Pero sí, pero es verdad, pues al final un poco con lo que decía antes, ¿no? Pues eso de conectar con otras personas, a lo mejor pues cuando vas a conciertos a los que también vas viendo que va otra gente, ¿no? De manera un poco asidua y tal, sí que es verdad que muchas veces pues da pie simplemente a ponerte a hablar, a conocerte y pues aquí estamos hoy, Sonia. Pues muy bien. Pues nada, vamos a por el siguiente tema, a ver si seguimos en esta onda melancólica o damos un volantazo. What? stain your face with bricks and dreams for mortar. All your prayers must seem as nothing. 96 below the wave, when stone is dust and there remains the only haven you can trust. And the devil in a black dress watches over. My guardian angel walks the way. Life is short and love is always over in the morning. Black wind, come carry me far away. With a fire from the fireworks up above, with a gun for a lover and a shot for the pain. You run for the cover in the temple of love. But shine like thunder, cry like rain. And the temple of love moves old and strong, but the wind blows stronger, cold and warm. Pues nada, esta que no era muy difícil de adivinar, Temple of Love de Sisters of Mercy. Una canción que también pues, me gusta mucho, es esta vez un poco más bailonga, ¿no? Esta a mí sí que, esta sí que me da pues, ganas de bailar y ya está, ¿no? Y bueno, pues esta me gusta tanto esta versión, que es la versión original, como la que es un poco posterior, que es con, bueno, para mí... Ofrajaza, pero no sé cómo se pronuncia, igual es Ofrajeisa o algo así. Bueno, creo pero que después, no nos haga una reclamación esta mujer, no creo. Espero que no. No. Pero sí, pues eso, la de la chica pues cantando, haciendo como unos coros así al principio. Mucha gente pues es como que no, la original es la buena y la otra es la mala o no sé. A mí la verdad es que me gustan las dos, de hecho yo conocí primero la otra. Y durante muchos años fue la única que escuché, lo que pasa que ya después, hace relativamente pocos años, descubrí que no era la original, ¿no? Y escuché la original, me gustó mucho. Me gustan, pues, diferente, ¿no? No sabría si decirte, pues, me gusta más o menos. En este momento esta quizás sí me gusta más. Pero la otra me sigue gustando también, ¿no? Entonces, pues no voy a renegar de la otra versión, que también me gusta. Y eso, nada, pues esta, pues una canción un poco más, pues más conocida, más típica. Quizá, bueno, las otras tampoco es que fueran aquí demasiado. Bueno, depende. Pero bueno, esta, pues digamos, muy popular, ¿no? Una canción muy popular que, pues eso, se ha escuchado en muchos ámbitos distintos, a mucha gente le gusta, es muy conocida y bueno, pues... A mí me gusta mucho también. Muy buena lección. Yo creo que conocía la de la chica, la que comentabas. Mm. Pero nunca me había fijado. O sea, si no me llegas a decir lo de... No, en la otra cantaba una chica al principio, pues ni me habré enterado, creo yo. Porque realmente es lo único que cambia de la versión, ¿no? Sí, a ver, a nivel instrumental también es diferente. ¿Sí? Pero, pues eso, la melodía es la misma, las líneas de voz son las mismas. Entonces, al final, es un poco... La otra tiene un rollo quizá más... como de club, entre comillas, ¿no? De club, ah, así, ah, vale, a lo mejor, vale. Gótico, sí, pues sí. y así un poco más crudo, quizá el sonido pues algo diferente, porque esta sí que es pues más de los 80, ¿no? Y la otra versión pues es al ser posterior, pues sí que se nota quizá una diferencia en el sonido, ¿no? Pero solo que esa la esencia, digamos que es la que se mantiene. La esencia, ¿no? Eso es de lo que es la música, es la misma, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues siguiente pregunta. Bueno, sería básicamente género favorito en tus primeros años y cuál considerarías ahora. Esta también, sí. La primera mitad me parece más fácil, la segunda es un poco más difícil, pero en mis primeros años, a ver, que lo voy a decir. A mí, pues eso, yo cuando empecé, ¿no?, a moverme ya por digamos, el otro camino musical, que luego he ido siguiendo, ¿no?, a lo largo de todos estos años después. A mí, pues sobre todo me gustaba el nu metal. Sí, era muy me sorprende. Era muy de nu metal. Me gusta. Y, por ejemplo, o sea, uno de mis grupos favoritos de los principios era Korn, pero además con los dos primeros discos, digamos, de Korn. Uh-huh. Los dos primeros discos de Korn me gustaban mucho, un poco el rollo chandal metalero ese, ¿no? Que era, bueno, sí, lo que se denominó, digamos, por sí, estética, que básicamente. Sí, exactamente, ¿no? Pues porque iban con los chandals estos, uh-huh, de Adidas, ¿no? Pero me gustaban mucho y bueno, a ver, es que yo empecé escuchando Linkin Park, ¿qué te voy a contar? Entonces, no hay ninguna vergüenza, a mí me gustan. Uh-huh. Bueno, lo que decimos, la época dorada, ¿no? Pues quizá empecé lo que es moviéndome un poco por ahí. Ojo, también sí que es verdad que desde esos primeros años, yéndonos un poco a otro lado, también me gustaba mucho Him. Que sí, también hoy que genial. Te diré que además es un grupo que a día de hoy no me da vergüenza decir que sigo escuchando, que me gustan mucho. Yo los, digamos, cuatro primeros discos de Him a día de hoy me los escucho a veces también sin ninguna vergüenza. Pues y sí, luego sí que tengo, o sea, sí que me gustaba mucho, ¿no?, lo que era un rollo que a mí me sonaba quizá en esa época tan joven, pues como más agresivo, que era el nu metal, sin abrirme mucho más, porque en esa época tampoco, o sea, no, yo en mi casa no tuve internet hasta bastante más tarde. Lo mismo. Entonces, y tampoco conocía mucha gente de la que poder aprender cosas. Ya más adelante que conocí, bueno, me cambié de instituto, me fui a la escuela de artes, hice, pues eso, amistades nuevas que, bueno, pues conservo gracias a la suerte o lo que sea a día de hoy, y que, pues, con las que sí que pude mantener un poco más de digamos, ese feedback, ¿no?, musical que me había faltado hasta entonces. Entonces ahí empecé como a abrir abrir un poco los otros caminos, ¿no? Pero sí, hasta entonces, yo los primeros años, pues había escuchado mucho nu metal y Him, y bueno, mira, voy a confesarte una cosa también, me gustaba mucho cuando era, pero eso sí que es una vergüencilla, de Rasmus me gustaba mucho. Ah, también, bueno, ¿vale? Pero también iban en la onda, ¿eh? O sea, quiero decir, si te das cuenta, para la radio era como muy, era diferente dentro de lo que cabe. Sí, por eso yo creo que nos llamaba la atención. El tema es que, bueno, pues yo todo lo que podía intentar explorar, pues con los medios limitados que teníamos entonces, ¿no? Sí, sí. Y que, pues eso, también no conocía gente, no me movía por sitios así del ambiente y demás, pues sí que explorando un poco, el rollo de Rasmus tiene unas cosas curiosas, y es que antes de digamos, ese disco que sacaron, que ya pues sonaban en las radios y tal, y que también obviamente fue lo primero que yo escuché, ¿no? Lo demás lo descubrí un poco a posteriori. Pues es que antes, con una formación anterior que tenían, hacían música que era un poco más, más del rollo funky, tenían sección de viento, o sea, con trompetas, con saxofones, hacían un poco, incluso tenían algo, salvando las distancias, ¿no?, pero tenían algo así como alguna canción un poco reggae, alguna así como con ska, incluso, a ver. ¿Pero se llamaban Rasmus o era...? Sí, es que hecho se llamaban solo Rasmus, luego ya pues se pusieron de Rasmus como para cuando ya, sí, digamos, cuando dieron el salto a las radios más fuera de Finlandia, ¿no? Entonces tienen cosas curiosas, ¿eh? No te voy a decir, no, tienen cosas buenas porque... Pero por ejemplo, yo sí que hay canciones de esos discos, de los anteriores, que también a veces... esto sí que es por nostalgia, pero me gusta ponerme, ¿no? A veces de los otros, la verdad es que no, desde, o sea, me gustaron mucho, en plan, con 14, 15, 16 años quizá, luego dejé de escucharlos por completo y esos no he vuelto, esos no es como hint que te digo a día de hoy, lo escucho orgullosamente, no, eso no, pero bueno. Pues toma todos mis principios, aquí te... Sí, y eso ¿a dónde te ha llevado ahora? ¿Cuál dirías ahora que podría ser lo que más te... tu género favorito? O pues no tiene por qué ser uno, porque yo, por ejemplo, no tengo uno, sino que tengo muchas cosas, pero algo que digas, guau, es que sin eso yo actualmente no puedo, ¿no? Algo así. Pues eso es más complicado porque es verdad que, o sea, seguí una trayectoria, digamos... pues no sé, bastante heterogénea, ¿no? Empecé a escuchar muchas cosas por, o sea, gente que le gustaban cosas muy diferentes, con influencias muy diferentes, y a día de hoy yo tampoco creo poder decir que tengo un género favorito, porque es, o sea, además yo más que por géneros, ¿no? Muchas veces digo que me gustan grupos o incluso discos de grupos, ¿no? Porque hay veces que, pues a lo mejor hay grupos de los que un disco me encanta y luego, sin embargo, en el resto no consigo encontrar eso mismo que me ha llamado de ese disco, ¿no? O por ejemplo, de un grupo me pasa eso, pero luego a lo mejor no comulgo con el resto del género, digamos. Pero, por ejemplo, cosas que... sí que he estado escuchando más quizá los últimos años, pues todo el rollo, el post-punk me gusta mucho, cosas del punk también y bueno, luego también un género que me gusta así como más, iba a decir más en general, ¿no? Pues me iba a redundar. Pues no sé, también el rockabilly y el psychobilly me gustan bastante, o me gusta escucharlos en determinadas épocas, quizá no sé, siempre cuando llega el verano es como que me entran más ganas de escuchar y así, pero también es un género que al final, si estoy una temporada muy larga escuchándolo, me cansa un poco, ¿no? Porque pues al final no deja de ser muy parecido, ¿no? Entre sí y tal. Entonces, bueno, digamos que quizá el post-punk es una cosa que siempre es el condimento que siempre va, ¿no? En mi menú de música. Como las especias, ¿no? Hay que echarle especias siempre. Siempre hay un poquito, eso es lo que hace que, no sé, que te sepa siempre sabrosa esa música, ¿no? Que escuchas o así. Muy guay, muy guay. Pues nada, pues vamos a continuar este maravilloso viaje. Vamos a ir a por el siguiente tema. Muy bien. We'll be right back. Bueno, pues esto era la zona fantasma de Aviador Draw. Y nada, es un poco una de esas canciones pues que es, muchas veces no me canso de escuchar. O sea, hay veces que me la pongo en bucle y la voy escuchando una y otra vez, así hasta que me canso, porque me, no sé, me transmite sensaciones muy, muy buenas, ¿no? Y me parece que, pues eso, tiene un poco de esa, tiene una letra muy, como muy de fantasía, digamos, ¿no? Y a mí me transmite un poco como esa especie de, no sé, voy a llamarlo como de magia, ¿no? Así, sí, un poco fantástica, ¿no? Te evoca unos escenarios así muy, pues eso, muy como de ensueño, ¿no? Y me gusta. Y un poco, pues eso, en relación a lo que te comentaba antes, sí que Aviador Draw, por ejemplo, es un grupo que del que me gusta su sonido general, pero no tiene ninguna otra canción que me guste tanto, por ejemplo, como me gusta esta, ¿no? No sé, ¿qué te ha parecido a ti? Sí, que tiene esa esencia de magia, lo que dices. La verdad es que hay veces que cuando intentas describir sensaciones es muy difícil. Pero luego igual sueltas una palabra, como has dicho tú, magia, y dices así, ¿no? Me ha gustado bastante, no tenía ni idea, no me sonaba el grupo ni el nombre ni nada, ¿no? Pero me ha parecido muy curiosa y muy de la época, ¿no? Lo que decíamos, el sonido ese típico de la base, ¿no? Pero me ha gustado mucho, Me alegro mucho de que te haya gustado. Bueno, vamos a ver, continuamos. Y la siguiente pregunta sería, pues, si crees que el escuchar este tipo de música te ha hecho ser como eres hoy. Bueno, como eres en general. Pues no sé si exactamente no te hace ser como eres, pero desde luego ayuda a formar la persona que tú vas siendo, todas las influencias que tienes, ¿no? Y si una influencia importante pues es la música, por supuesto que sí, ¿no? Yo creo que sí que no sé, yo a veces me da por pensar, ¿no? ¿Cómo hubiera sido yo si en lugar de meterme por estos caminos, ¿no? De escuchar esa música que para mí pues era un poco una alternativa, ¿no? a lo que venía escuchando hasta ahora, pues me da por preguntarme si sería una persona diferente también, y supongo que en cierto sentido sí lo sería, porque bueno, no, tampoco sabría decirte muy bien por qué, ¿no? Es difícil, pero sí que sí, sería diferente. Sí, porque yo creo que también un poco, si a lo largo de tu vida vas eligiendo, si te gusta la música, ¿no? Y te gusta en especial, ¿no? Vas eligiendo como tipos de música, o bueno, canciones que luego vienen siendo grupos o vienen siendo géneros que conectan contigo de alguna manera, ¿no? Entonces, si conectan contigo teniendo un sonido concreto, unas letras concretas, ¿no? Sí que tiene que ser porque conectan con tu carácter o con la forma de ser que tú vas adquiriendo, porque uno tampoco nace siendo como es al final de su vida, ni ahora lo somos, ¿no? Quiero decir, seguiremos... Sí. Evolucionando pues hasta que podamos, ¿no? Esperemos que sea mucho tiempo. Pero sí, yo sí que creo, ¿no? Que por lo menos influir sí que influye. La música que escuchas, así como otros estímulos a lo mejor de los que te rodeas, en la formación de la persona que vas siendo a lo largo de tu vida. Muy bien. Pues nada, vamos a continuar después de esta magnífica respuesta. Ay, por lo menos más corta que la de antes. Que bueno, tú... que no pasa nada. Si es que me explayo demasiado, córtame, que a veces me voy por las ramas. En desconexión no cortamos a nadie. Aquí hay que se dice todo lo que se quiera decir. Para eso somos un medio programa, llámalo cosa, libre. Vale. Vale, pues esto era la última canción del disco Slow Deep and Hard de Type Negative. No voy a decir el título de la canción porque es muy largo y tiene números y tal, pero bueno, el último del disco, que es, si no me equivoco, el primer disco de Type Negative como tal, como Type Negative. Y también es mi favorito del grupo, a pesar de que el rollo que fueron desarrollando después, que era, digamos, un poco más, no sé, romántico, si le quieres llamar así, un poco más gótico romántico quizás, un poco más. Y también tiene canciones pues que han estado conmigo durante muchos años y que me gustan mucho y tal. Pero este es mi disco favorito. Me suena más crudo y además es un disco pues que nace de un sentimiento, que es un sentimiento negativo al final, ¿no? Porque, bueno, pues eso, habla aquí, es un sentimiento de rencor y de odio y de sentirse uno muy mal, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, que a la vez, pues bueno, no sé, me imagino que si a estos señores o a este señor le sirvió como catarsis, ¿no? Para ese momento, pues creo que se transmite en este disco. Y bueno, o sea, he elegido esta canción para poner, como podía haber elegido cualquiera del disco, porque es un disco que me gusta entero, me gusta todo el disco, pero bueno, pues digamos que de duración era un poco más, quedaba más acomodado poner este tema que a lo mejor otros, ¿no? Y pues nada, un poco más, ¿qué te ha parecido a ti? Interesante, ya te decía, me suena la voz, pero no sé de qué, pues no lo hubiera reconocido. Y sí que es cierto lo que dices, que se nota, es un tema así como, parece denso. Se nota ahí la catarsis, ¿no? Lo que comentas, sí, yo lo he notado. Y eso, al final lo que decía, es un tema largo, pero es un tema dividido en mini temas, ¿no? Pues, bueno, otra manera de crear. Sí, en vez de hacer cuatro temas, pues hacen uno de nueve y... Muy curioso, muy curioso. Bueno, número 5. Pregunta número 5. ¿Consideras que tienes la mente abierta respecto a la música? ¿Eras así cuando empezaste? Vale. Yo considero que a día de hoy tengo una mente súper, súper abierta para la música. O sea, me gustan un montón de géneros diferentes y ya no solo de géneros, ¿no? Sino, como decía antes, un poco de grupos diferentes o incluso canciones diferentes de artistas que, pues, que a lo mejor no me gustan como tal, pero que tienen una canción que me gusta. Y cuando te hablo de estilos muy diferentes, eso, no te hablo solamente dentro del rollo, ¿no? Sino que, pues eso, lo mismo me da por escuchar... No irónicamente, digamos, ¿no? Sino de verdad y sin vergüenza, pues lo mismo cualquier cosa de esto que estamos escuchando, ¿no? Como no sé, me da por ponerme, no sé, algo de Eurodance de los 90, quizá, que pues para mí también tiene mucho rollo, ¿no? O no sé, me gusta el punk, me gusta el ska, rocksteady, no sé. Me gusta el son cubano, músicas latinas, no sé, bueno, y muchas cosas más, ¿no? Que ahora mismo pues tampoco no me van a salir todas, ¿no? Pero quiero decir que no tengo nunca reparos en escuchar algo y siempre decido a posteriori si me gusta o no me gusta, ¿no? Bueno, a ver, hay excepciones, ¿vale? No te voy a decir que no. Hay excepciones como con todo. Hay cosas que voluntariamente yo no me pondría a escuchar para ver si me gusta o no. No voy a decir qué, ¿no? Pero no. Pero bueno, yo creo que todos tenemos, ¿no? Alguna cosa de estas que dices, yo esto no me voy a poner a escucharlo. Sí. O hay veces que entras en un sitio y la música que están poniendo directamente te da ganas de irte y no es por nada, sino porque es música que a lo mejor no conecta en lo más absoluto contigo, ¿no? Pero bueno, a pesar de, digamos, estas pocas excepciones, yo pues sí me considero muy abierta con respecto a la música y sí tengo que decir... que yo creo que antes no lo era tanto. O sea, cuando empecé un poco eso, pues como vamos diciendo durante todo el programa, ¿no? Cuando empecé sí que era como yo me fui por el camino que a mí me parecía alternativo, ¿no? Pero durante mucho tiempo de lo que yo escuchaba no me quería salir. O sea, era como, ah, qué guay, ¿no? Qué crudo esto que escucho yo, qué tal. Y va, eso que escuchan esos, eso que es, ¿no? Y no hubiera ni... Es, es algo habitual, ¿eh? Yo creo que sí, yo, o sea, creo que es muy típico y creo que va también un poco pues con el tema de la edad, ¿no? También, pues eres muy joven y luego vas aprendiendo, ¿no? Quieras que no. Y sí, desde luego yo podría decir que antes era bastante más cerrada con la música y ahora súper abierta. Muy bien, eso que celebramos aquí en Desconexión. Claro que sí. Bueno, chicos y chicas, pues vamos a por el siguiente tema. Vamos a ver a dónde nos lleva ahora. Skin. Vale, pues esto era Gloria, la versión de The Doors, que la original es de Van Morrison, pero es que a mí esta me gusta mucho más. No sé si habías adivinado o... Pero es que la voz de The Doors, ya, ya les conocía, es pero la, esta canción no la veo yo. Pues a mí es que me gusta mucho porque esta canción sí que me... no sé, me evoca un poco el verano, ¿no? Y sobre todo me... no sé... por algún motivo me transmite como esos veranos, pero de adolescencia, ¿no? Cuando empiezas a lo mejor, no sé, pues esos... cuando te empieza pues, como a gustar gente y tienes aquí tus primeras historias, ¿no? Con, ¿no? Pues... Entonces me recuerda un poco a eso y tiene como un rollo muy, muy de veraniego adolescente que me gusta. Me gusta y eso pues me transmite como ese... ese sol, ese buen rollo, esos como, no sé, un poco, pues nervios, ¿no? De cuando quedabas con esta, la persona que te gusta y esas cosas, ¿no? Esas escapadillas que a lo mejor podíais hacer para veros y tal. Bueno, ha sido un cambio súper radical con lo que veníamos escuchando. Nos gusta mucho aquí, eso nos gusta mucho. Bien, bien. Porque es que es una canción que a mí me gusta mucho, pero sobre todo esta versión. O sea, esta versión es que me parece pues así con el puntillo justo un poco de gamberrismo. Me parece un poco gamberrilla y me gusta mucho, la verdad. Es sorprendente porque, vale, yo lo que he escuchado de los dos es como más, no diría serio, sino más... esto es como muy, eso lo que dices, muy alegre, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo yo a los dos los asocio a algo más, no triste, pero no sé, no sabría definirlo, ¿no? Sí, y un poco como... más denso quizá, ¿no? Sí, pero no denso o mal, sino no, sí. es bien diferente. Es otra cosa, sí. O sea, este es como más superficial y el otro quizá algo un poco más, como más profundo. De hecho, al final, una versión, ¿no? Pues han hecho lo que han querido, ¿no? Con ella y ha quedado curioso porque... o sea, se le reconoce que es los dos, pero es como, no es lo que haría, sí, yo creo que no es una versión dos, ¿no? Eso es curioso. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues, a ver, ¿cómo crees que será tu relación con esta música dentro de 10 años? Pues, así como otras cosas que a lo mejor escuchaba hace 10 años... y que a día de hoy voluntariamente no me pondría a escuchar otra vez. Algunas sí, pero así como con muchas me pasa que no. Yo sí que pienso que a lo mejor las cosas que escucho a día de hoy dentro de 10 años me van a seguir gustando, pero con suerte pues habré ampliado todavía más el abanico, ¿no? Digamos, pues eso, de cosas que escucho. Pero sí que creo que esto sí que me va a seguir gustando. Sí, bueno, al final es inevitable que ampliemos, ¿eh? Si tú piensas hace 10 años lo que conocías y lo que conoces ahora, pues supone que por inercia, ¿no? Aunque luego entran otros factores, ¿no? Por medio, pero... pues eso. Bueno, pues vamos a ver a dónde nos vamos después de esta alegría con los dos. Vamos a ver qué misterios habrá. We'll be right back. morning. I still feel why I say but I ain't it just because I'm an unzipped fly. And I don't know why, and I don't know why, but I say why tonight, and I say why I get right, and I say but I don't know why. Don't know why. Pues nada, esto ha sido Human Fly de The Cramps, del disco Bad Music for Bad People. Y bueno, pues es una canción que me gusta mucho, también me parece muy bailonga y muy, muy disfrutona. Y bueno, es lo que me pasa con muchas de las canciones de este grupo, de The Cramps, que es un grupo que en general me gusta mucho. Sí que tienen cosas que a lo mejor antes me han gustado más y ahora me gustan menos, y al revés, cosas que antes me gustaban menos y ahora me gustan más, pero lo que sí que me parece que tienen es que siempre encuentro alguna, no sé, alguna joya oculta que antes había pasado por alto, en plan, no sé, siempre buceando como en sus discos encuentro algo acorde al momento en el que estoy, ¿no? Y eso es una cosa que me gusta de The Cramps, la verdad. Sí, redescubrir, ¿no? Al final sí. Te parece que conoces toda la banda y no, ahí siempre hay cosas que... Además, bueno, si son bandas que ya llevan muchos discos, pues es que te da la vida, ¿no? Sí, sí. Para conocerlo todo. Sí, sí, eso es. Te pilla Gamberrete. O sea, sí. Gamberrete ahí travieso. Sí, sí. Eso sí que es, por ejemplo, una cosa que es como una tónica, digamos, general en la discografía de esta gente, ¿no? Que nunca pierden ese como sentido del humor un poco gamberrillo y un poco macarrilla también, que macarrilla en ese sentido, que me gusta mucho, ¿verdad? Muy bien. Travieso, como decías tú. Sí, sí, ese toque. Vale, ¿un concierto que te haya marcado o que consideres especial en tu vida? Tengo uno, pero si son más se pueden permitir. Pues esta es difícil, ¿eh? Es difícil porque, por ejemplo, de los conciertos que más me acuerdo son muchas veces de festivales en los que he estado, y de esos festivales realmente el sentimiento que me queda es más por la vivencia general de todo el festival que solo a lo mejor por los conciertos, ¿no? Recuerdo uno que no es para nada mi concierto favorito, pero sí que, por ejemplo, lo recuerdo como más en un Covetta Sonic que fuimos, y bueno, pues a mí en aquella época me gustaban mucho los Kiss, ¿vale? Y entonces pues eso, fui especialmente para verlos a ellos, y justo el día que creo que era el sábado que era el concierto, yo me tuve que, era en Bilbao, bueno, el Covetta Sonic es en Bilbao. Me tuve que volver aquí a Pamplona porque, bueno, pasó una historia familiar, entonces me tuve que volver. Y mi padre, cuando ya se terminó la historia, pues tuvo a bien volverme a llevar en coche hasta Bilbao para que yo llegase a tiempo de ver el concierto. Y bueno, pues para mí ese recuerdo, o sea, luego, por supuesto, yo el concierto lo viví a tope, me lo pasé genial, ¿no? Y bueno, pues eso, a pesar de que tenía 19 años, si no me equivoco, y bueno, pues como digo, no es mi concierto favorito, ni mucho menos, pero pues en aquella época me gustaban, y eso sí que lo recuerdo de una manera especial. Pero sí que, si nos vamos a una época más reciente, a lo mejor yo los conciertos que más he estado disfrutando en estos últimos años son bueno, son los de No Sanctuary, que me gusta mucho, ¿vale? Ir a verles siempre que puedo, y verlos aquí en Pamplona, pues aparte de ser colegas, ¿no? Es que me gustan mucho como grupo, Y bueno, pues no sé, todo lo que han sacado hasta ahora me gusta, y en la mayoría de conciertos suyos me lo he pasado muy bien. Y me gustan. Es que hace muchos años que no voy, digamos, a conciertos más grandes, ¿no? O más tal. Me he ido moviendo más un poco por la escena pequeña. Y aparte de los de No Sanctuary, sí que estos conciertos que se organizan aquí en Pamplona a escala pues un poco más pequeña, me lo he pasado genial. Sí que recuerdo, por ejemplo, el de Pac, que vinieron, si no me equivoco, hace un par de años en verano. Hace un par de veranos, puede ser, o más. No sé, a mí me suena lejos. Puede ser dos o tres veranos incluso. Y, por ejemplo, ese concierto me lo pasé súper bien y me gustó un montón. Pues muy bien, al final es lo que te queda, lo que comentabas del recuerdo, que igual el concierto ese de X no era lo más especial, pero al final es las circunstancias que lo rodean. Sí. Pues nada, chicos, vamos a continuar, a ver a dónde vamos ahora. Is she really going out with him? I don't know. Hey, there she is. Let's go ask her. Hey, Gina, is that Johnny's ring you're wearing? Uh-huh. Are you guys, like, hanging out? Uh-huh. I mean, are you, like, serious? Are you doing stuff? Uh-uh. He's never tried? Uh-uh. What's his problem? Johnny, how you good? You're so good looking. But something's in the way. While I look in your eyes. Oh, Johnny, you mean so much to me. It's so long for you to set me free. So I ask myself each day, Johnny, are you gay? You got a real cool shirt, yeah. It's dark black sand, not like the other guys, no. The rubbery red and polaroid. I really dig your style, but you won't be my boy. So I ask myself each day, Johnny, are you gay? The shopping malls and station wagons. Johnny, are you gay? I didn't see you at the ball game. I heard you gone shopping with you and Gaspar Morgan. All I want is to get close to you. Go and give it a try. I know you like it too. And now I'm that far south each day. Pues esto era Johnny, Are You Gay? De Hillbilly Moon Explosion, del primer disco, que se llamaba Introducing the Hillbilly Moon Explosion. Y bueno, pues es una canción, pues lo que yo digo, una chuche, ¿no? Es como una canción pues superficial, divertida, y que a mí pues me transmite un poco, otra vez, una vez más, ese veranillo, ¿no? Esa sensación pues veraniega y así un poco pues de pasárselo bien sin preocuparse de muchas cosas, también una vez más un poco de cuando uno era pues adolescente o más joven de lo que es ahora, y sobre todo me gusta por eso, ¿no? Quizá, bueno, ya la letra es un poco otra historia, pero sobre todo a mí me gusta por esa sensación que transmite. La verdad es que es un grupo del que podía haber puesto cualquier otra canción porque tiene muchas cosas que me gustan, pero bueno, pues esto como me transmite siempre ese calorcillo, ¿no? Que yo también a estas alturas del año lo voy echando de menos. Aquí hay mucha gente a la que le gusta mucho el frío, ¿no? Y siempre están en plan, joder, el calor, qué mal, a mí es que me gusta cuando hace frío, pues a mí el invierno me gusta y tal, pero a mí me gusta mucho el sol, me gusta mucho el calor, me gusta el verano. Y por eso estas cosillas que me transmiten esto, pues me gustan, ¿no? Me dan un poco de luz a estos inviernos así largos de aquí y tal. Sí, nunca sienta mal. Lo que comentamos, ese toque ahí americano total, ¿eh? Sí, sí, sí. Decíamos, ahora vamos a por un helado y... Sí. Y movidas de estas. Sí, sí, la verdad es que es totalmente así. Qué fuerte cómo acabamos asociando X canciones a esas cosas, ¿eh? Sí, sí, eso pues culturalmente lo aprendemos. Al final también es lo que nos llega, ¿no? De los medios también, pues las películas, la... Sí, eso es. No sé. Pero bueno, curioso. Vale, actualmente, ¿qué opinas con la sobreestimulación que tenemos de... Pues de todo, de todos los medios, etcétera? ¿Es capaz de escuchar un disco entero o es más ya de temas sueltos? Pues también depende un poco del momento, pero sí que me gusta a veces el salirme un poco de, pues de esa, no sé, inmediatez, a lo mejor llamarlo así, ¿no? De nuestro día a día, ¿no? Que a lo mejor buscamos, pues... entre el poco tiempo que tenemos, ¿no? Entre, pues eso, si trabajas porque trabajas, si no porque seguro que tienes que hacer cosas, y entonces intentas buscar como momentos para escuchar algo y no tienes, parece que no tienes nunca mucho tiempo o el tiempo de, oye, pararte a estar tranquilo, porque también escuchar un disco, o sea, merece merece prestarle pues una atención consciente y demás. Y como quedaba eso de la atención consciente, pero es verdad, para valorarlo, porque lo puedes tener de complemento o ya en trasfondo más, ¿no? Sí, sí. Sí, exactamente. Sí. Entonces sí que es verdad que yo uso mucho lo de ponerme música, pues eso, yo qué sé, mientras que voy a cocinar, voy a limpiar, o este ratico que tengo antes de trabajar, o voy a estar dibujando, y así que me pongo como canciones sueltas, ¿no? O a lo mejor, que es lo que te comentaba un poco antes, ¿no? Yo ahora tiro mucho de YouTube y a lo mejor pongo un tema o dos que me apetece escuchar, pero es que luego lo dejo corriendo y a saber, ¿no? Lo que pueda aparecer por ahí. Entonces sí que es verdad que tiro mucho de ahí, pero luego también me gusta buscar momentos para estar tranquila y en los cuales yo me pueda sentar a no hacer otra cosa que sea escuchar pues ese disco, ¿no? Y sí que creo que por lo menos de momento sí puedo decir que puedo escuchar discos completos cuando tengo tiempo, prestándoles así atención, y que me gusta hacerlo, me gusta poder buscar esos momentos. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Convertí en un marciano. ¡Oh! Vale, pues esto ha sido... me convertí en un marciano de 2 minutos, que como pues habrás podido adivinar, es una versión de I Turned Into a Martian de Misfits. O a lo mejor no. No, es que la verdad es que The Misfits no... O sea, lo típico, conozco el nombre y eso, pero nunca me ha dado por escucharlos. Vale, pues así que no. Justamente, pues es vale, pues una de sus canciones más populares, vamos a decir, y entonces es que es la versión es que es prácticamente un calco, pero en castellano, entonces me gusta porque, bueno, tiene un rollo un poco más punky, realmente, un poquito más punky y... Sobre todo me hace gracia que es muy precisa, ¿no? La versión. Y bueno, a mí los Misfits sí me gustan mucho y la verdad que podía haber puesto pues cualquiera de los Misfits. Pero bueno, esta que me hace mucha gracia, pues he elegido ponerla. Y sin más, pues es otra cosa que me parece quizá más ligera, ¿no? Menos de pensar y más de pasártelo bien escuchándolo y ya está, poco más, tengo que decir. Ha sido curioso. Pues no, para nada, como te decía, para nada lo conocía. Pero me ha gustado. Pero no son de... O sea, por el acento... No, es argentino, si no me equivoco. Que espérate a saber, que igual ahora me estoy colando, ¿eh? Porque... Latinoamérica. Sí. Latinoamérica. Que es muy grande, sí. Y vamos a ver... Eso es que no está mucho... Sí. No, pues muy bien. Muy guay, muy guay. Directa. Sí, eso es, que es un poco así, tal cual. Ok, al final es una versión, pero por lo menos la han hecho suya, ¿no? Al ponerla en castellano. Sí, y así pues un poco más rapidilla y tal, entonces... Sí. Muy buena versión, sí. Bueno, ¿te hubiese gustado nacer en otra época para vivir de primera mano la música? De bandas que quizás ahora te apasionan. Pues fíjate que... Es una cosa que sí me he preguntado, algunas veces, es decir, no, ¿cómo hubiera sido a lo mejor crecer, ¿no? Yo creo que mi rango sería pues en los primeros, o sea, haber sido adolescente quizá en los primeros 80, ¿no? Y a partir de ahí, pues es vivir esa juventud allá y tal. Creo, o sea, pensándolo profundamente, creo que no me gustaría, ¿no? Pero por otra parte, digamos, pues en la, no sé, la, románticamente hablando, en la idea, pues claro que me gusta y claro que me llama la atención, pero bueno, pienso que, a ver, sí que hubiera podido disfrutar de quizás esos grupos de otra manera, pero bueno, pienso que me han llegado también de una manera muy disfrutable. Por supuesto va a haber pues mucha gente que no habrás podido ver nunca en directo, cosas así, ¿no? Pero entonces eso, sí que es esa parte quizá romántica que me hace decir, joder, no, sí que me hubiera gustado, pero pienso que la época que me ha tocado vivir, pues no, quizá ha sido una época más fácil, ¿no? Entonces tampoco sé cómo hubiera sido, ¿no? Porque eran tiempos más difíciles al final, entonces a lo mejor desde mi posición cómoda digo no, que yo he crecido muy bien y he vivido súper bien y encima he podido descubrir esta música que es de otras épocas y que me ha gustado, ¿no? O pues eso, también cosas de los 70 que a lo mejor me gustan, pero... O sea, pienso que ha habido cosas en esas épocas que sí que me hubiera gustado vivir como experiencia, pero... No lo sé seguro, ¿eh? O sea, es una cosa complicada, pero creo... A día de hoy creo que no lo cambiaría, quizá. Eso es complicado. Sí, es difícil, joder. Bueno, porque igual imagínate, naces en los 80, como comentabas, pero luego dices, yo preferiría los 60, ¿no? Es un poco lo de siempre, el ciclo, un círculo vicioso, ¿no? Creo que lo bueno es... Pues eso, has conocido músicas de otras épocas que en realidad, o sea, yo he dicho los 80 porque es un poco como donde se engloba lo más general que me gusta, ¿no? Pero es verdad que luego te gustan cosas de los 60, de los 70, incluso probablemente algo de los 50, y luego si te gusta, imagínate, la música clásica, ¿no? Y dices, joder, ¿qué hubiera sido ver aquí los primeros, no sé, las primeras óperas de este compositor, a lo mejor, ¿no? Pues, joder, hubiera sido guay en ese sentido, pero... Pero claro, luego en el otro no sé, es una pregunta difícil. Mm-hmm. Sí. Bueno, pues ahí la dejamos en el aire. Muy bien. Bueno, pues ya nos estamos acercando al final, chicos y chicas. Espero que estéis disfrutando del viaje, pero esto tarde o temprano se tiene que acabar. Bueno, pues esto era Tamara de Scorbuto, que es un grupo que también pues me gusta mucho y me gusta casi todo lo que han hecho, pero bueno, es que esta canción pues para mí tiene algo especial, ¿no? Porque habla un poco o transmite esa sensación de cuando hay, que yo creo que nos ha pasado a mucha gente, hay una persona, cuando tú eres niño, que a lo mejor suele ser una persona mayor o pues en tu pueblo o en tu barrio o algo así, es esa persona que te genera esa sensación como de miedo sin saber por qué, ¿no? Que pues tú de pequeño a lo mejor dices, pues la loca del quinto o el señor de lo que sea, ¿no? Pero es como, creo que es una cosa bastante popular que le pasa a mucha gente. Entonces a mí esta canción pues me recuerda a, en mi caso personal, a una señora de mi pueblo que cuando yo era niña pues a mí me daba mucho miedo, es que me, y tampoco es que hiciera nada, pero sí, pues a lo mejor pasabas y te hablaba, ¡ay, mi chica! No sé qué, y se acercaba, ¿no? Y a lo mejor tú como niño, pues con esa inocencia que tienes, pues, no sé, la persona te parece rara o a lo mejor tiene un olor peculiar, es que no sé qué cosa puede ser, pero yo cuando escuché esta canción por primera vez me recordó directamente a eso, ¿no? Y por eso es una canción a la que le tengo un cariño especial, quizá no comulgo con el desenlace de la canción, ni mucho menos. Pero bueno, sí con esa conexión que hace como con mi historia personal, ¿no? Por eso me gusta Tamara de Scorbuto. Sí, es lo que veíamos comentando todo el programa, la magia de la música, como te lleva a X lugares, ¿no? Lo mismo que los olores te recuerdan a épocas o a personas, ¿no? Para bien y para mal, pues lo mismo con la música. Está muy bien. Sí, sí. Pues nada, vamos a terminar ya con las preguntas, llegamos a la décima. Y bueno, sería básicamente qué es lo que más te gusta de esta música y pues quizás por qué lo recomendarías. Pues yo creo que lo que más me gusta es una cosa que es difícil de definir, ¿no? Que es cómo me hace sentir, ¿no? Esta música cuando la escucho. Es verdad que hoy hemos escuchado como un batiburrillo un poco de todo junto, pero sí que son cosas que para los momentos que a lo mejor elijo para escucharlos o tal, o bueno, a veces cuando te salen así solas en el coche también, ¿no? Pues te transportan a unos lugares o te hacen sentir unas cosas que, pues eso, que es lo que a mí me gusta de ellas, ¿no? Pues eso, perdón, que me he embrollado un poco. Que te transportan y que te hacen sentir cosas, ¿no? Eso es lo que me gusta. Y pues no sabría, porque lo de recomendar cosas también es complicado, ¿eh? Porque, claro, nunca, a lo mejor aunque se muevan dentro de un mismo globo general, vamos a decir, hay cosas que nunca sabes, ¿no? A qué gente quizá le pueden hacer sentir lo mismo que a ti o algo parecido. Pero yo no sé si estas cosas, pero desde luego sí que lo que le recomendaría a la gente es que escuche, que no tengan miedo a escuchar cosas diferentes, que estén abiertos a sugerencias, a salir, vamos a decir esto que está tan de moda, ¿no? Pero a salir de su zona de confort. Y eso, pues que se abran, que abran los oídos, que abran los brazos y que acojan toda la música que crean que les puede interesar sin miedo y sin en la mayoría de los casos sin prejuicios también. Y eso, aprovechando la época en la que estamos, que está todo mucho más fácil, ¿no? Sí, eso es. Pues, y bueno, pues vamos con el último tema entonces. Si no lo vamos a comentar, pero igual luego nos hacemos una charlilla al respecto. Me para parece terminar. Estupendo. Pues ahí os va. Sabor en la sangre gitana que llevo dentro me arde fuego de mis manos directa al corazón y de madrugada alma de alegría. sobrevuela, trastornando marea. Cada madrugada alma de Adelí, y no lo siento por mí. Tarde o temprano me perderé en cadenas. Una vez en la vida debo encontrar dentro de mí una noche de agosto, mi alma perdida. Que nos pertenece por obra, por arte y por gracia de Dios. Tierra prometida que nos pertenece, ¿qué más nos da? Ser monocristiano, si hay para los dos. En la sangre gitana que llevo dentro me arde en fuego. Bueno, vaya temarral este agosto de Héroes del Silencio. No podía terminar mejor la historia. Parece que lo he previsto yo. No, no ha sido así. Y yo me alegro de que te haya gustado, porque es una de mis canciones favoritas de Héroes del Silencio. Y eso, otra de esas canciones que la verdad es que no me canso de escuchar. Sí, hay canciones de Héroes que a mí me pasa que vuelvo y vuelvo y vuelvo a ellas y vuelvo y vuelvo. Me doy tiempos, ¿no? Porque si no me quemo. Pero siempre acabo volviendo a ellos, sí. Es una banda muy, muy especial. No sabría decir por qué. A mí me parece curioso, siendo una banda de aquí, de España, como, ¿sabes? Porque normalmente las bandas que salían y así, pues a lo largo de los años dices, va, es que vaya horror, ¿no? Pero yo, Héroes del Silencio es una banda de la que no me avergüenzo decir que me gusta, que... Ya has visto que tengo sí, un yo parche, lo mismo, ¿eh? Sí, sí. No sé, es algo que sí, que no todos sus temas son de 10, pero tenían un algo especial que yo, no sé, sí que es cierto que no, en los últimos, la última etapa suya no sabemos a dónde habrían llegado, a diferencia de los primeros discos, ¿no? En comparación, pero sí, sí. No, pero yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Si algo podría decir acerca de este grupo es que, por lo menos para mí, siempre han tenido algo especial, algo diferente, y pues eso, un poco en relación a lo que hablábamos antes, pues que me parece que en muchos de sus temas realmente pues te transportan a sitios o te transmiten cosas. Entonces, sí, yo por eso me gustan y lo mismo que tú, sin vergüenza. Sí, aunque seguiremos 10 años y 30 sin entender a Bunbury, eso ya es otra cosa, pero por lo menos, pues eso, es como justo lo que decía, ¿no? Si realmente te transporta y te transmite sin necesidad de que entiendas pues exactamente qué es lo que está queriendo decir aquí o ahí, que probablemente no lo sepa ni él. A lo mejor en el momento igual lo sabía, pero... Ahí está la magia, ¿no? Eso es. Pues nada, Alba, ha sido un placer tenerte aquí en este programa de Desconexión. Creo que tu selección de temas ha sido muy guay y todo lo que hemos conocido de ti a través de todas las preguntas. No sé si quieres añadir algo más para terminar. Pues la verdad que poco más. Por supuesto, agradecerte que me hayas invitado a hacer esto porque he estado súper a gusto, me lo he pasado muy bien, me ha gustado mucho. Me alegro de que te haya gustado mi selección, por supuesto. Y pues eso, por mi parte, un placer también. Pues nada, te esperamos en otra ocasión para lo que nos quieras traer. Ya sabes que la puerta está abierta. Han quedado muchos temas aquí en el aire que me han sorprendido y de los que podrían salir programas muy chulos. Oye, pues cuando quieras yo me presto. O sea, hay que maquinarlo. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí un programa más y esperamos, como siempre, que si no conocíais alguna banda y os ha picado la curiosidad, pues que investiguéis. Y si queréis, pues nos escuchamos en el siguiente. Y recordad, como decían los grandes Canon, nunca permitas que la música que escuchas la tachen de ruido. ¡Chao!